Advertencia. ¿Qué significa esta palabra para ti? ¿Será que si Dios te hace alguna advertencia, tú la aceptas y la obedeces? ¿O simplemente haces caso omiso a esa advertencia? Y si es así y Dios te advierte, ¿será porque te quiere? Son algunas de las interrogantes que veremos hoy en este programa. Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y esto comienza de esta manera. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a tu programa Código Abierto. Para nosotros es un privilegio que tú seas parte del mismo. Estamos en la primera semana de diciembre de este 2015 y estamos avanzando en el estudio de Jeremías. Para nosotros, como te dije, un privilegio tenerte en este lugar. Queremos mandar un abrazo afectuoso a todos nuestros amigos de Sudamérica, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, a todos ustedes, jóvenes, queridos. Dios los bendiga muchísimo. Estamos ahora en nuestro set de Código Abierto con invitados especiales. ¿Quieres conocerlos? Bueno, te los presento ahora. Tenemos por este lado a nuestro amigo Ariel. Pastor, bienvenido una vez más a Código Abierto. ¿Qué tal, Waldi? Un gusto y un placer estar aquí de nuevo en el programa junto a todos nuestros oyentes y televidentes. Muy bien. Y tenemos a alguien que dijo, voy a volver y está aquí con nosotros. Naida, bienvenida. Así es, nuevamente acá, gracias a ustedes por la invitación y pues feliz por poder otra vez volver a compartir una lección más. Muy bien, y tenemos a alguien también que dijo, voy a regresar y está aquí. Para nosotros es un privilegio tenerte aquí. Bienvenido, Israel. Muchas gracias, Wally. Contento nuevamente de estar en tu programa. Gracias por la invitación. Y bueno, esperemos que esta lección nos ayude a todos a crecer espiritualmente. Muy bien, un saludito rapidito a un familiar que está tal vez lejos, a un amigo que no lo ven hace mucho tiempo y aprovechen el momento para saludarlo. Ariel. Todos mis amigos que están trabajando, ya fueron mis compañeros en la universidad, que están en diferentes países de Sudamérica, ¿no? En Brasil, algunos están en Paraguay, yo les mando un cariñoso y cordial saludo a ellos. Muy bien, Naida. Un saludo a mis amigos misioneros que están en Santa Cruz y también a diferentes familiares que están en el interior de Bolivia y también afuera. Muy bien. Israel. Bueno, un saludo especial a amigos que se encuentran en Buenos Aires, Argentina. Ellos, me imagino, y estoy seguro que están viendo este programa. Perfecto. Vamos a iniciar, como siempre, pidiendo que Dios esté en este lugar y que nos dirija para abrir su palabra. Israel, por favor, dirígenos en oración. Amante Padre, que estás en los cielos, Señor, te pedimos especialmente la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, y la presencia de tus ángeles en este lugar para que nosotros podamos abrir tu palabra y enriquecer nuestras vidas con este mensaje. Te lo pedimos, agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en la lección número 10, la destrucción de Jerusalén. Pero para centrarnos en la historia, te invito a continuación con el pastor Adomirán Alomía al marco temático de nuestra lección. Gracias al equipo, gracias Waldi, y ustedes bienvenidos mis amigos. Ahora el estudio de la lección tratará acerca de la destrucción final de Jerusalén. Parafraseando el dicho que dice, tanto es el agua que va al cántaro que al final ésta se rompe. Podemos decir así de todo habitante de Jerusalén, desde el rey hasta el último habitante. Fueron de pecado tras pecado, que al final Dios ya no podía hacer nada más sino ejecutar lo que había predicho por medio de Jeremías. Permítame leer lo que dice Elena de White frente a esto. Dice así: dentro de pocos y cortos años, el rey de Babilonia iba a ser usado como instrumento de la ira de Dios sobre la impenitente Judá. Una y otra vez, Jerusalén iba a quedar rodeada y en ella entrarían los ejércitos sitiadores de Nabucodonosor. Una compañía tras otra, compuestas primero por millares, luego por miles y miles de cautivos, iban a ser transportados a la tierra de Sinar, para morar allí en destierro forzoso. Joacín, Joaquín, Sedequías, estos reyes judíos iban a ser por turno vasallos del gobernante babilónico. Y cada uno a su vez se iba a rebelar. Castigos cada vez más severos iban a ser infligidos a la nación rebelde, hasta que por fin toda la tierra quedara asolada. Jerusalén reducida a ruinas, chamuscadas por el fuego, destruido el templo que Salomón había edificado, y el reino de Judá iba a caer para nunca volver a ocupar su puesto entre las naciones de la tierra. Dios salvó la vida del profeta, y momentáneamente, mientras estaba en Jerusalén, escribió a todos los deportados en Babilonia inmediatamente. También, aunque Jeremías pudo haberse sentido solo, no lo estaba. Dios había levantado a otro profeta, Ezequiel, un contemporáneo entre los cautivos de Babilonia, a fin de consolar y advertir a los exiliados, así como confirmar lo que el Señor había hablado mediante Jeremías todos esos largos y duros años. Por medio de su ministerio, Ezequiel inició sus advertencias a todos los cautivos contra la necedad de creer las falsas predicciones de un pronto regreso desde Babilonia. Permítame leer Jeremías capítulo 29, versículo 7. ¿Qué escribió Jeremías a los deportados? Dice así: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Sin duda a los judíos cautivos les era muy difícil orar por los babilonios, pues aquellos tenían naturalmente resentimiento contra sus conquistadores. Con este acto, Dios quería manifestar hacia los caldeos el mismo espíritu bondadoso y tolerante que Jesús más tarde practicó con los inhospitalarios samaritanos. Pero retomando el tema del sitio de Jerusalén y su posterior caída, esto comenzó más o menos en el año 588. Jerusalén había sido capaz de soportar 2 años antes que se cumplieran definitivamente las palabras de Dios, y las tropas babilónicas romperían el muro y destruirían la ciudad. El hambre era tan grave, las murallas que los defensores habían perdido todas fuerzas no pudieron resistir por más tiempo. El rey de Sedequías huyó, pero fue capturado y llevado por Nabucodonosor, quien ejecutó a sus hijos frente a él, luego fue sacado los ojos. Qué triste, ¿verdad? Leen el capítulo 39 de Jeremías y van a encontrar todo esto. Al final, todo esto vino, no sin abundantes advertencias y ruegos de parte de los profetas, en especial de Jeremías. Por eso, aprendamos la lección de lo pasado. Aprendamos de sus errores. Dios luego ejecutará sus juicios. Que el Señor te bendiga. Queridos amigos, estamos en Código Abierto y estamos en la lección número 10. El título, La destrucción de Jerusalén. Durante todo este trimestre hemos estado viendo a Jeremías, este profeta y su libro. Pero vamos a centrarnos ahora en esta lección, en este tema tan especial. Pero antes vamos a hablar de una palabra con la cual iniciábamos nuestro programa. Advertencia. ¿Qué significa esta palabra para ustedes, Irra? Bueno, es una palabra que, bueno, en sí, como cuando eres joven, eres adolescente, las escuchas muchas veces, advertencias de tus padres, ¿verdad? En diferentes aspectos. Bueno, nuestros padres buscando que nosotros no pasemos alguna desgracia o pasemos algo malo, ¿verdad? Y nos dicen advertencias de diferentes maneras, pero a veces no escuchamos, ¿verdad? Y nos tropezamos con esas consecuencias. Muy bien. ¿Y Naida, alguna vez te han advertido algo? Uy, varias veces mis papás. Normalmente me dicen, ten cuidado en la calle, no andes con tu celular, te pueden robar. Y varias veces me repiten eso. O también cuando había problemas ahí me decían, cuidado, tropiezas con la misma piedra. Y en otro sentido, ¿verdad? Pero siempre han habido advertencias de parte de mis padres. Muy bien. ¿Y pastor, alguna vez? Sí, no, varias veces, ¿no? A veces uno no se fija, ves un aparatito que dice, ¿no? Es corriente de 110, ¿no? La advertencia es no la coloque en una de 220, y tú que eres ingeniero sabes, ¿no?, qué es lo que acontece con el aparato, ¿no? Entonces, advertencia es en ese sentido, ¿no? Es una orden de imposición para alertar de algo a alguien, ¿no? Muy bien. ¿Y ustedes hicieron caso omiso a alguna advertencia? ¿Se acuerdan? ¿Quieren contar, ¿no?, la circunstancia y las consecuencias, obviamente, de no hacer caso a esa advertencia? A ver, Isra, ¿estás pensando? Bueno, estaba pensando porque no se me viene algo puntual a mi mente, pero cuando era chico, sí, mis padres me advertían mucho. Yo era un chico muy inquieto de niño. Sí, mis papás me decían, no sales, no tienes que salir por esto y por estas cosas. Y yo salía, y a veces por salir sin permiso, mis papás, me pasaba algún accidente, hacía una herida, algo. Y bueno, mis papás me decían, te dijimos que no salgas, ¿qué pasó? Y todo esto, ¿verdad? Pero bueno, las consecuencias de no obedecer a mis padres fueron que me llevé una herida. Muy bien, a veces uno aprende lastimándose, lastimosamente, ¿no? ¿Y Naida, alguna advertencia que no hiciste caso? Bueno, sí, como te decía, mis padres me decían, no tropieces con la misma piedra. Cuando era joven y todavía uno estaba en la iglesia, enamoraba con personas de afuera y no eran personas buenas. Y pasaban cosas que me lastimaban, ¿no?, de parte de ellos. Y ya terminábamos todo y mi mamá me decía, no tropieces con la misma piedra, no estés nuevamente con ese chico. Pero yo toda joven, así adolescente, no hacía caso a lo que la advertencia y otra vez volvía y otra vez me volvía a lastimar la misma persona. Muy bien, interesante, ¿no? Pero todavía estás joven. Sí. ¿Ah? Claro. Estás joven. Y, pastor. Aquí justo estaba, mientras estaba escuchando a mis compañeros, ¿no?, estaba viendo mi dedo índice que tiene algunas heriditas, ¿no? Y esto es una advertencia que me dio mi papá, mi mamá cuando era pequeño, ¿no? No hurgar el cuchillo grande que había en la cocina. Y un día por comedido quise cortar una naranja y me terminé haciendo una herida muy grande, ¿no? Y quedó la cicatriz solamente, y que cada vez veo, ¿no?, me acuerdo que mi mamá me dijo, no hurgues el cuchillo grande, te vas a cortar, ¿no? Y entonces eso queda, ¿no? Una vez uno está trabajando, uno mira y se recuerda, ¿no? No recuerdo, no, eso no era que le haga caso a mi mamá, porque quedó toda la vida, ¿no?, la cicatriz así grande. Muy bien, interesante. ¿Y será que Dios nos hace advertencias? ¿Será que Dios le ha hecho advertencias a este pueblo judío a través de Jeremías? Y muchas, ¿no? Fue el único profeta que le dio advertencias al pueblo de Dios. Fueron varios. En la Biblia encontramos a cientos de profetas que Dios mandaba. Algunos, el pueblo de Israel, los apedreaba, otros los mataba, otros los encarcelaba. Y al profeta que le toca el trabajo más difícil, que es justito antes de la destrucción, es Jeremías, ¿no? Y él ve con sus propios ojos la lección que hemos visto, ¿no? Él ve con sus propios ojos destruir a su pueblo amado, ¿no? Interesante. ¿Y cuál era la advertencia? Bueno, era que no se aleje de Dios, ¿verdad? Que no entre como en el tema de la adoración a otros ídolos, a los Baales, ¿verdad? Y diferentes cosas que hacían en los templos que para Dios era abominación, ¿verdad? Pero el pueblo hizo caso omiso, ¿verdad?, a Dios. Muy bien, amigos, estamos estudiando la palabra de Dios. Y si tú quieres acompañarnos, te invitamos a que busques la Biblia y la abras. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 8, Romanos, Jeremías 37 también. Y vamos a centrarnos en esto en esta semana. ¿Qué otras advertencias le dio Naida a este pueblo de dura cerviz, dice la palabra de Dios? Dios, a través de sus profetas, en este caso Jeremías, siempre le advirtió a su pueblo de que no se apartara de él, no se apartara de él. Y varias veces, ¿no? Y al final este pueblo se apartó y grandes fueron las consecuencias porque cayó en manos de Nabucodonosor, de los babilonios. Y es otra, yo creo que lo vamos a desarrollar en esta lección, fueron grandes las cosas que le hicieron a él y sufrieron por las consecuencias de no haber atendido a las advertencias de Dios. Correcto, ¿no? Y justamente vamos a ver, hay algunos reyes, ¿no? Tal vez los últimos, Joacim, Joaquim y Sedequías, ¿no?, que han sufrido consecuencias terribles, ¿no?, cosas ahí que ellos inclusive habían asumido como propias y las habían pasado al pueblo. Y el pueblo estaba tan cegado de ciertas cosas que pensaban que hacían lo correcto. ¿Qué cosas eran estas, pastor? Interesante que el libro de Ezequiel, ¿no?, nos relata, hemos leído en la lección, en el capítulo 8, el sinfín de abominaciones que uno lee ahí, ¿no?, que empezaron a pintar imágenes, dice literalmente, ¿no?, el profeta Ezequiel, se postraban ante el sol, Y una de las cosas que me llamó la atención y averigué un poquito fue el llanto por Tamuz. Se dice que Tamuz era el dios de la vegetación. Y cada inicio de verano, los idólatras creían que Tamuz moría. Y deberían llorarlo para que él vuelva a resucitar al final de toda la época mala de sequedad. Entonces, es bien, uno puede pensar qué ilógico, ¿no? Los judíos llorando por un ídolo, llorando por la vegetación, porque ellos, su economía giraba en torno a la ganadería, a la agricultura, ellos estaban dependiendo de otros, o sea, ya llegaron a ese extremo de olvidarse de Dios mismo. Como dice el libro de Romanos, adoraron más a la criatura que al Creador. Y ellos creían que estaba bien. Ellos creen que está bien, y ahí Ezequiel y Jeremías cumplen un ministerio importante de advertir, esto no está bien delante de Dios, creen que ustedes que está bien, no es así. Correcto, ¿no? Y vemos ahí justamente en Ezequiel capítulo 8 una visión, y él ve cosas que había dentro del santuario, ¿no? Dentro del templo, cosas que hacían los sacerdotes, ¿no? Qué cosas complicadas como las que nos contaban, que teníamos la atención así este pueblo. Bueno, es como si ahora en la actualidad de nuestra iglesia vamos y encontramos ídolos, ¿verdad? Vamos al templo el sábado y encontramos vírgenes, santos, ¿verdad? Y eso es, no, cualquiera de nosotros va y dice, ¿qué pasa aquí, verdad? Esto, me equivoqué de iglesia, ¿verdad? Y algo peor, mucho peor pasaba en el pueblo de Israel en ese momento. Pero no tenemos que olvidar que las advertencias que hace Dios no solo era para el pueblo del pasado, sino es también para nosotros cada día. A través de la Biblia Dios nos da advertencias, nos enseña cosas, nos muestra cosas, pero no tenemos que imitar al pueblo de antaño, ¿verdad? Al pueblo de judío del pasado, para cometer los mismos problemas, personalmente, individualmente, hablando, ¿verdad? Entrar en equivocaciones. Dios está en nosotros obedecer la palabra de Dios y tomar las advertencias que son de amor y cumplirlas, ¿verdad? Porque Dios sabe que son cosas buenas. Muy bien, pero yo quiero hacerles otra pregunta. Tal vez les voy a poner en conflicto, ¿no? En la actualidad, bueno, allá y ahora Dios nos advierte contra la idolatría. ¿Qué ídolos modernos tenemos y que los jóvenes, por ahí sin darse cuenta, están adorando, ¿no? Naida. Uno que está muy de moda es el celular. Apenas despertamos y en vez de orar, de dar gracias a Dios por un día más de vida, a ver directamente el celular. Entonces, inconscientemente eso es un ídolo material, moderno, que generación tras generación va a ir creciendo también, ¿no? Entonces, hay un sinfín de ídolos, pero yo rescato mucho el del celular. Muy bien, Ira. Muy bien, yo creo que como jóvenes nos pasa mucho también lo que es el estudio y el trabajo, ¿verdad? Como decía Naida, nosotros nos levantamos en la mañana, pero por salir rápido al trabajo o a los estudios, a pasar clases, nos olvidamos de lo más importante, ¿no? Que es presentarnos a Dios, nuestra comunión personal, ¿verdad? Y estas cosas nos quitan el lugar de Dios y se vuelven nuestros ídolos porque le damos más importancia a lo que realmente es importante, que es Dios. Muy bien, pastor. Un ídolo en la actualidad sería todo aquel que ocupe el lugar que Dios se merece en nuestro corazón. Eso es un ídolo. Todo, cualquier cosa, puede ser personas, pueden ser objetos, estudio, trabajo. Cualquier cosa que ocupe el lugar que Dios merece en nuestra vida ya se convierte en un ídolo. Y nosotros sabemos que Dios merece el primero y el mejor lugar en nuestras vidas. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué advertencia? ¿Qué les dirían a esos jóvenes que tal vez tienen algo que no pueden dejar? ¿No? Alguna vez dijimos, ¿no?, entre varios amigos, mañana vamos a dejar el celular en la casa y nos olvidamos de esto. Qué complicado ese día, ¿no? La mente estaba en el celular, ¿no? ¿Qué otras cosas les podemos decir para que ellos sean fuertes? No es fácil, tiene que ser progresivo, ¿no? Ir dejando poquito a poco algunas cosas. Es cierto, no podemos negar la importancia de tener un celular, ¿no? Necesitamos ahora más que nunca, ya se ha vuelto una necesidad, trabajar, estudiar, innegablemente, ¿no? Pero cuidar de que eso ocupe el primer lugar de nuestra vida, ¿no? Cuando usted se levante, tenga su Biblia a la mano, su lección de escuela sabática, su matutina, converse con Dios, que sea lo primero, que tenga el mejor lugar en su vida, y las cosas van a ir por añadidura después, ¿no? Es el consejo que yo le daría, es eso, ¿no? Tampoco deshacerse del todo, ¿no? Porque sí o sí necesitamos, pero que no darse cuenta que no es lo primero siempre va a ser el Señor. Muy bien. Y tú, Naida, como joven, ¿qué le dirías a los amigos? Si estamos en este mundo, si Dios nos ha mandado a este mundo, es para servirlo en todo sentido. Si tocamos el tema del celular, tengo una amiga personalmente que recientemente le regalaron un celular y no ha optado la manera de a cada rato estar mensajeando, estar whatsappeando, facebookeando, sino ella ha dicho, yo me voy a proponer en mi corazón mandar mensajes de salvación, de esperanza a las personas. Entonces, poco a poco, como dice el pastor, dándole otro uso a las cosas que nos apartan del Señor. Queridos amigos, estamos en la lección número 10, que tiene por título La destrucción de Jerusalén. Bastante sugestivo. Hemos hablado del peligro de la idolatría, pero después del corte vamos a ir a un bloque muy especial y vamos a ver cómo este pueblo de dura cerviz finalmente queda destruido. Jerusalén, no el pueblo, porque el pueblo para Dios es especial, igual que tú y yo. Aguárdanos que enseguida retornamos. Amigos, bienvenidos. Hemos llegado al momento especial donde tú puedes participar enviando tus preguntas y tus dudas acerca de la lección de hoy. Mi nombre es Marianela Imaña y es un placer acompañarte en este momento para exponer las dudas y preguntas que van llegando a la página. Y te recuerdo que tú puedes entrar a www.nuevotiempo.org/código abierto. Hoy estamos estudiando sobre la lección 10, la destrucción de Jerusalén. Así que recuerda mantenerte en código abierto si es que alguna de estas también es tu duda. Nos vamos a las preguntas. ¿Qué cosas necesito hacer para evitar la ruina en mi vida? Interesante la pregunta y seguramente tú quieres conocer también esta respuesta, así que no te separes de código abierto. Tenemos más preguntas. ¿La cultura tiene algún impacto en mi vida espiritual, ya que todos estamos en sociedades donde existen culturas más fuertes que otras? ¿Será que tiene un impacto en nuestra vida espiritual? Vamos a conocer también esa respuesta. Nos llegan más preguntas. La siguiente dice lo siguiente. ¿La idolatría en nuestros tiempos es solo estatuas a estatuas? ¿Existe idolatría sin imágenes? Vamos a conocer también esta respuesta muy interesante, ya que se nos manda no inclinarnos a las imágenes. ¿Pero será que solamente eso es idolatría? Más adelante, Waldi con los invitados del día de hoy responderán también a esta pregunta. Te recuerdo que tú también puedes entrar a la página para ver otros programas de Código Abierto y comunicarte también con nosotros. Lo puedes hacer a través de www.nuevotiempo.org/código abierto. Tenemos un par de preguntas más y dice lo siguiente. ¿Puedo endurecer mi corazón a tal punto de no escuchar la voz de Dios? Interesante. La pregunta enseguida responderemos. Y la última de hoy dice, ¿cómo puedo buscar a Dios de todo corazón? Responderemos nada más en algunos minutos a todas estas preguntas. Así que no te separes, este fue el espacio de las preguntas. Gracias, amigo, por enviar tu pregunta, que con gusto la responderemos acá en tu programa Código Abierto. Y bueno, entramos de lleno al tema central, la destrucción de Jerusalén. Había ahí un rey de los últimos, Sedecías. ¿Cuál era la circunstancia? ¿Quién era él? ¿Qué actuaba? ¿Qué hacía de bueno? ¿Qué hacía de malo? No sé. Israel. Bueno, este rey se caracterizaba porque realmente Dios le mandaba advertencias a través de sus profetas para que cambiara de su forma de ser, la forma de actuar con su pueblo, ¿verdad? El pueblo se encontraba completamente mal y realmente una de las cosas que les caracterizaba es que no obedecía, no hacía caso, no escuchaba, pensaba que estaba haciendo bien y realmente se fue contra Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál era el mensaje directo que le dijo Jeremías a este rey, pastor? Es interesante que al principio Sedequías tenía la intención de hacer lo que Dios quería. Sin embargo, la presión de los líderes, de la gente, del pueblo, que decían, no hagas caso a Jeremías, no te conviene. Él, por un lado, imagino que él vio el poder, él era rey, no quería perder el poder. Y empezó a dejarse llevar, no por lo que Dios decía, sino por lo que los demás le estaban diciendo, principalmente aquellos que iban a resguardar, entre comillas, ¿no? su cargo de poder. Eso nos enseña una lección importante también, ¿no? Cuán fácilmente nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, ¿no? O por lo que piensan los demás, o por perder algo, no voy a actuar como tiene que ser, ¿no? Y nos muestra también la situación de Jeremías, de mantenerse. Imaginémonos un poquito cómo se sintió Jeremías, ¿no? De ser acusado de estar dañando a alguien a quienes él está queriendo ayudar, ¿no? Porque eso le decían los sacerdotes, no, este no es un profeta de paz, él no está deseando el mal, no hay que escucharlo a él, ¿no? Correcto, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de este rey? Se decía, no hizo caso a Jeremías, y Jeremías le había dicho que si no volvía al camino de Dios, pues los babilonios lo iban a atacar. Pero no hizo caso a esto, y se juntó, hizo pacto con los egipcios, tratando de poder ganar a los babilonios, pero Dios había dicho que no, que pase lo que pase, iban a ser esclavos, siervos de los babilonios. Entonces, yo creo que ahí empezó la destrucción poco a poco y a ser las consecuencias de todas las advertencias que Dios le había hecho a su pueblo. Muy bien, pero qué difícil el mensaje, ¿no?, que tenía que dar Jeremías, presentarse delante de los líderes de su nación y decirles, amigos, vamos a ser todos exiliados, esclavos, hagan lo que hagan, este es el mandato de Dios. Imagínense, ¿no? ¿Tú lo harías? Bueno, yo creo que si me pongo los zapatos de Jeremías, viendo todas las advertencias que Dios le dio a Jeremías para que vaya al pueblo y les diga que cambien, Dios no se cansó de hablar tanto con el pueblo a través de Jeremías, y bueno, llegó el punto final, ¿no? Dijo, ahora Dios dice que van a ser, esta ciudad va a ser destruida y ustedes van a ser llevados cautivos. Y estando ahí con todas estas personas que no obedecían a Dios, que no escuchaban a Dios, yo creo que Jeremías tenía, más allá de que estaba con Dios, hizo la voluntad de Dios, veía lo que después le iba a pasar, ¿no? Cómo terminó Jeremías en el pozo, ahí. Correcto, ¿no? Dos situaciones complicadas, ¿no? Va a decir algo él y en vez de que lo agradezcan, él recibe un castigo, ¿no? Y la persona que recibe la advertencia, en vez de que la acepte y obedezca, hace caso omiso, ¿no? Por la presión del entorno. Qué complicado. ¿Qué más podemos aprender de esta parte, Naida? Vio Dios que Jeremías sí se estaba portando por vencido. Entonces sacó de ahí a Ezequiel, quien ayudó para que los que estaban cautivos en Babilonia pudieran realmente obedecer a lo que Dios estaba mandando. Y yo creo que fue el trabajo de Jeremías y Ezequiel de advertir y advertir al pueblo de Dios para que volvieran. Pero aún así ya estaban tan enceguecidos, creyendo que lo que estaban haciendo estaba bien, que cada vez se estaban hundiendo más, hasta el punto, como decían, de que tuvieron que encarcelar y meterle una cisterna a Jeremías. Waldy, es interesante que Dios no destruyó de golpe Jerusalén. El año 605 Nabucodonosor se llevó un grupo de cautivos pequeño. Entre ellos estaba Daniel y sus amigos, ¿no?, que nosotros conocemos en la historia bíblica. Unos cuantos años después, el año 597, vuelve a llevarse Nabucodonosor otro tanto de gente, y ahí está Ezequiel. No era eran advertencias que yo le estaba dando, se va a cumplir lo que estoy diciendo, ¿no? Háganle caso a mi profeta Jeremías, ¿no? Y ahí, como mencionó hace un momentito, estaba Ezequiel cumpliendo un ministerio. Y luego finalmente el año 586, lo que estamos estudiando ahora es la destrucción final, ¿no? O sea, Dios no fue una destrucción así de golpe, fueron llevados cautivos así de poquito en poco, ¿no? Eso es algo que nosotros también podemos rescatar, una lección importantísima, ¿no? Dios nos tiene tanto amor, nos tiene tanta paciencia muchas veces que va a ser paulatino, poquito a poco Él nos va a ir advirtiendo, advertencia tras advertencia. Poquito a poco. Interesante, ¿no? Ese punto de vista, Dios, en su infinito amor, en su gracia, ¿no?, nos va diciendo, no hagas esto, hijo, ven, haz el llamado, golpea la puerta, pero nosotros, ok, no, sí, todavía no es el momento, tal vez mañana, ahí, y postergamos una decisión capaz que deberíamos tomarla ya hace tiempo, ¿no? ¿Qué les dirías a esos jóvenes que tal vez están luchando con eso, Israel? Mira, si nosotros estamos pasando algún problema, si nosotros tenemos un problema más grande que nosotros, no es el momento indicado para buscar los medios, yo mismo solucionar este problema, ¿verdad? Es ir a Dios y decirle, Señor, no puedo, estoy destruido, estoy, no puedo, quiero cambiar, pero no puedo. Y es de Él que van a venir las fuerzas para cambiar. No es nuestra, es de Él. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte de ir y arrodillarnos y confesar nuestros pecados. Y Él va a hacer lo demás. Muy bien. ¿Y tú qué le dirías, Neida? Que no importa cuán grave sea el problema, cuán lejos estemos, Dios va a estar ahí. Que Dios es un Dios infinito, es un Dios poderoso, es un Dios perfecto. Que a pesar de todo lo que hayamos pasado, de las advertencias que no hayamos hecho caso, Él va a estar ahí siempre y cuando nosotros reconozcamos que hemos hecho mal. Es bueno a veces reconocer, porque hay personas que ya ni reconocen el pecado que ha hecho. Entonces, cuando aún reconocemos que estamos por mal camino, es porque Dios está trabajando a través del Espíritu Santo en nosotros. Y es no perder más tiempo y arrodillarnos y clamar a Dios, no solamente orar, sino clamar, llorar y pedirle su perdón y que realmente nos transforme. Muy bien. Y algo que me llama la atención, pastor, para que nos ayude con este tema, ¿no? Jeremías, 2 años ahí, tratando todo el ejército de pelear contra este ejército que venía. Me imagino que Jeremías estaba ahí también en la ciudad, sufriendo las consecuencias. Y cuando finalmente cae y están siendo todos llevados, incluyendo a Jeremías, vemos que los hijos de Dios tienen gracia delante de los ojos de Dios, ¿no? Dios hace algo interesante. ¿Qué es lo que hace? Viene Nabuzaradán, como lo vimos en la lección, y le da la lección a Jeremías, ¿no? Le dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿No quieres este quedarte aquí? Era un comandante. Era el capitán de la guardia del rey de Babilonia. Entonces, sí o sí, digamos, ¿no? Él estaba encargado, él estaba encabezando la destrucción y él tiene conocimiento de Jeremías y le dice, ¿sabes qué? El rey dice que puedes escoger si te vas con los cautivos o te quedas aquí, es depende de ti, ¿no? Hay una lección importante, ¿no? Yo creo que esto se debía a que, en primer lugar, Jeremías fue obediente a su misión. Él en ningún momento vaciló en decir lo que Dios quería que se diga, ¿no? Y también porque Jeremías en el fondo sabía que existía una esperanza, ¿no? Y lo hemos visto en la lección del capítulo 29. Todo el capítulo 29 es una carta muy linda, porque ya se sabe que iba a haber una destrucción. Ya son conscientes. La gente que ya fue llevada cautiva en estos 2 primeros cautiverios, ¿no? del año 605 y del 597, esa gente que ya estaba en Babilonia, estaban preocupados porque ¿cuándo se van a cumplir las promesas de Dios? Jeremías 29, el versículo 11 dice, ¿no? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. O sea, ¿cómo uno puede imaginarse? A ver, imaginémonos un poquito, ¿no? Estoy en una situación difícil y Dios viene y me dice, mira, hay un plan bueno para ti. Yo estoy pensando paz para ti. El bien lo estoy pensando para ti, no es el mal, ¿no? Cuando nosotros vemos una circunstancia difícil, decimos, no, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me has mandado esto, no? Y Jeremías fue, Dios le dio un mensaje, ¿no? Y dice, no, son solamente 70 años que va a durar. El mal es pasajero, ¿no? Esto va a ser una lección que ustedes van a aprender, ¿no? Pero por el momento ustedes tengan la conciencia de que yo quiero su bien, no quiero su mal. Muy bien, muy interesante, Israel. Bueno, en esta parte donde dice que Dios quería el bien, ¿verdad? También habla la elección de que si el pueblo lo buscara de todo corazón, lo iba a hallar, ¿verdad? Pero de todo corazón. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Significa solamente desearlo? ¿Quererlo? Va más allá, significa cambiar, significa actuar. Y esto es lo que el pueblo no había hecho, actuar. Capaz creían que estaban en lo correcto, pero no estaban sinceramente aceptando. Pero Dios quería que entregara su corazón completo a Él. Quería que entregara todo su ser a Dios. Y lo que no había hecho el pueblo era esto. Muy bien, ¿no? Pues justamente este pasaje que habla Israel se encuentra en Jeremías, capítulo 29, versos 12 y 13, capaz, ¿no? Dice así, entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, dice Jehová, ¿no? Y me buscaréis, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿No? ¿Qué significa este pasaje? Ya Israel nos comentó, pero Naida, para ti personalmente, ¿qué significa buscar a Dios de todo vuestro corazón? Realmente es un versículo que lo he vivido. Pasé por momentos muy difíciles hace un par de tiempo en el cual me sentía desesperada, porque si no sucedía algo es como que estaba esperando una noticia, ¿no? Y si no se daba esa noticia, iba a cambiar totalmente mi vida. Entonces yo me di cuenta del pecado, de las cosas malas que había hecho y busqué al Señor, oré, lo aclamé, lloré, como te decía, y cuando tú realmente buscas al Señor de todo corazón y te das cuenta que estás mal, pues Él te oye. No importa en dónde estés rodeado de las personas que no conocen quizá, ¿no? De medio de la sociedad, que no comparte tu religión. Por más donde sea que estés, el Señor te va a ir, pero siempre y cuando tú lo busques con todo tu corazón. Muy bien, pastor. Yo creo que cuando nosotros escuchamos las advertencias de Dios que vienen con amor, nuestra actitud debe ser la de, como dice Jeremías, ¿no? Buscarlo con todo nuestro corazón. El pueblo judío no entendió a las buenas, sin embargo Dios tenía un plan, ¿no? Y saber que detrás de toda circunstancia difícil Dios tiene algo bueno. Eso era el mensaje que quería darle el Señor a su pueblo, a pesar de lo alejado que estaba. Decir que el daño va a ser temporal, no van a sufrir los 70 años. Mientras ustedes estén allá en Babilonia, oren ahí por la ciudad, ¿no? Correcto, y eso es, me llama la atención mucho a mí, ¿no? Que a este pueblo le dice, te van a llevar en cautiverio. Pero cuando estés allí, también ora, ¿no? No te olvides de que tienes un Dios. Pero también ora por el pueblo que ahora te está oprimiendo, ¿no? Porque de su bienestar depende tu bienestar. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo podemos esperar eso de un Dios, Ira? ¿Cómo comprendiste este pasaje? Bueno, realmente yo creo que para el pueblo de Dios era completamente extraño lo que Dios le pedía, que orara por el reino, por el pueblo que le había destruido la ciudad, los había llevado cautiverio, y esto para Dios, para ellos mismos era raro. Voy a orar por ellos y tanto mal estoy aquí sufriendo, estoy en cautiverio, no estoy en mi tierra. Pero Dios les explica, ¿no? Que si ellos pasan mal, ustedes también van a pasar mal. Así que oren por cómo están ellos, cómo está este país, para que ustedes mismos estén bien. Y eso le explicó Dios a ellos. Muy bien. ¿Y tú, Naira, cómo entiendes esto? Es similar lo que dice Israel, pero añadiéndole de que Dios dijo que después de todo, después de los 70 años, Dios se iba a encargar de Babilonia. Dios le iba a castigar, por así decir, por todo el oprobio que les causaba a sus hijos. Pero todo esto iba a pasar. Y lo podemos ver para un futuro. Sabemos que en un momento va a llegar la persecución y nosotros vamos a sufrir muchas cosas. Pero después de todo el sufrimiento que pasemos, Dios nos está preparando una tierra nueva. Tenemos una promesa todavía por cumplir. Muy bien, ¿han escuchado esa frase que dice, después de una noche oscura sale el sol? ¿No les llama la atención, pastor? Precisamente, ¿no? Tiene que ver mucho con nuestra actitud de adoración, ¿no? Nuestra gratitud, la forma en la que adoramos a Dios, no dependen de las circunstancias, dependen de nuestra actitud. Yo voy a adorar a Dios no por lo que Él me da o por todo lo que tengo, sino por lo que Él es. Eso es un verdadero adorador. Ese tipo de adoradores Dios busca, ¿no? Y me llama la atención que Dios le pida eso al pueblo, ¿no? Dice, oren ahí por esa ciudad, oren por la gente que lo sabe, que los va a destruir, ¿no? Y Dios sigue reiterando, los pensamientos que tengo para ustedes son de bien, no son de mal. Amigos, estamos estudiando la destrucción de Jerusalén. Enseguida, retornamos con más. ¿Qué tal? Un nuevo trimestre y nuevamente juntos para saber lo que Nuevo Tiempo te ofrece. Soy Damaris y en esta oportunidad estudiamos a Jeremías. Escucha este texto. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Hoy sabremos más sobre Jeremías como el llamado profético de Jeremías, la crisis interna y externa, reprensión y retribución, actos simbólicos, el yugo de Jeremías, la destrucción de Jerusalén, el pacto, de vuelta a Egipto, lecciones de Jeremías. Indudablemente, este estudio no solo será inspirador, sino que nos motivará a ver de diferente forma lo que pasa con nuestra vida. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular. Así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas. Es el manual para tu vida. Pero hoy quiero ofrecerte una hermosa literatura, Profecías de Daniel, con temas muy interesantes y que Nuevo Tiempo te lo ofrece sin costo alguno. Escribe a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota, esperanza@nuevotiempo.org y solicítala. Recuerda, es totalmente gratuita. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos en el último sector del día de hoy de tu programa que hemos preparado. Estamos en la lección número 10 y estamos estudiando la destrucción de Jerusalén. Habíamos visto qué difícil la situación y todo lo que acontecía en aquel momento. Pero a pesar de todo eso, Dios tiene el control no solamente de su pueblo en aquel entonces, sino ahora de tu vida y de la mía. Queremos hacer una pregunta más, ¿no? Aplicar para nuestra vida. ¿Alguna vez te has sentido como cristiano que estás viviendo en un país de exilio, ¿no? Donde todas las cosas están corrompidas a tu alrededor, pero tú tratas de ser recto? Israel, ¿te ha pasado? ¿Has pensado esto? Claro que sí, porque cuando uno trata de vivir honestamente, dignamente para Dios, cumplir todo lo que Dios te pide que cumplas, bueno, siempre pareces ante los demás, ante el mundo, un bicho raro, ¿verdad? Cuando empiezas a hacer la voluntad de Dios en tu vida, ¿verdad? Y me ha pasado claramente. Yo creo que muchos jóvenes han pasado el tema de la universidad, los estudios, y presentar su caso, ¿por qué no dar exámenes en sábado, clases en sábado? Y bueno, hasta el docente te cuestiona delante de todos, ¿no? Que no son parte de tu iglesia, son personas que creen en otras cosas y no entienden, ¿verdad? Y te cuestiona. Y bueno, uno está, y es lo que nos va a pasar, no solamente ahora, sino siempre, porque estamos en un mundo que no es de Dios, ¿verdad? Somos pasajeros, somos, se puede decir, exiliados, ¿no? Estamos preparando para un lugar mejor. Muy bien. Y es difícil orar por ese mundo que nos rodea. ¿Qué tal por los gobernantes, para que Dios les dé dirección? Difícil no es, porque podemos. Pero comentarte que, añadiendo a eso, que yo hace tiempo vivía en este mundo corrompido. Pero gracias a Dios pude ver y conocer los caminos del Señor. Y cuando ahora, digamos, me doy cuenta cuán mal está, cuán feo es vivir en ese mundo. Y pasan el tiempo, pasa el año y te sientes exiliado porque no, las personas no comparten lo que tú compartes. Me pasa igual el mismo caso de los sábados, que no puedo dar los exámenes en la semana, porque diré los sábados porque voy a la iglesia, ¿no? Entonces las personas como que te miran raro, empiezan a prejuzgarte. Pero cuando tú eres fiel a Dios, Dios hace que esas personas entiendan y sientan también en ti que eres una persona fiel a algo, ¿verdad? Entonces a mí me pasa que mis amigas, por ejemplo, ya saben que yo no doy exámenes en sábado y respetan, y a veces hasta me ayudan en esas ocasiones. Muy bien, interesante, ¿no, pastor? Vivir en un mundo donde todos van en nuestra contra, dirección. No es en una dirección, nosotros vamos en otra, no es nada sencillo. Sin embargo, hay dos indicaciones, ¿no? Dios no nos pide alejarnos de ellos, sino estar en medio de ellos como una referencia, como una luz. Y segundo, no al estar con ellos, no adoptar las costumbres que ellos tienen, llegar al otro extremo también, ¿no? Y poner como pretexto, ¿no? Me estoy juntando con ellos para ganarlos, dicen, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener la conciencia de que Dios está al lado nuestro, de que Él tiene un plan, como lo hemos visto ahora. Y a pesar de lo malo que es el mundo, lo corrompido que está, nosotros tenemos una seguridad, una salvaguardia, que es el Señor. Muy bien. Ya para terminar, Israel, tal vez tus últimas palabras del día de hoy. Un mensaje para los jóvenes, algo que te llama la atención rapidito. Bueno, no esperar y pasar por lo mismo que pasó el pueblo de Dios, ¿verdad? Llegar a tal punto de que Dios tuvo que destruir la ciudad que amaba a él, ¿verdad? Nosotros en nuestra vida estamos en un mal camino que esperamos ese punto para recién saber que estamos equivocados, ¿verdad? Y no es esa la forma, la mejor forma, ¿verdad? Nos podemos evitar dolor, nos podemos evitar pena si Dios nos está llamando, ¿verdad? Como lo hizo el pueblo antaño con sus profetas, Jeremías, Ezequiel, lo hace ahora a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios nos busca, ¿no? Siempre. Muy bien. Y para ti, Naira, algo cortito. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pidámosle fuerzas a Dios para que nos dé la voluntad de solamente servirlo a Él, de adorarlo a Él y de buscarlo a Él. Si nosotros hacemos esto, yo creo que Dios nos va a ayudar y va a estar con nosotros en todo momento. Muy bien. Pastor, un resumen y un llamado para los jóvenes. Sacar lecciones de esto que hemos estudiado el día de hoy. Muy bien. La primera lección que extraeríamos sería escuchar las advertencias de Dios a tiempo. Una segunda es, por más difíciles que sean las circunstancias, debemos mantenernos del lado de Dios, así como lo fue Jeremías, ¿no? Hay un contraste en la lección entre Sedequías y Jeremías, ¿no? Sedequías que se deja llevar por un momento por la influencia, por el amor al poder, y deja de un lado sus principios. En tanto, Jeremías, aunque le iba a costar la vida, él se puso del lado de Dios. Pasaron las cosas que tenían que pasar. Es una tercera lección que aprendemos, ¿no? Pasaron, a pesar de las advertencias, Dios tuvo que ejecutar sus juicios, pero detrás de todo había un plan, había un propósito. Detrás de toda circunstancia difícil hay algo que Dios nos quiere enseñar. Entonces tengamos la actitud correcta ante las circunstancias difíciles, evaluemos nuestra vida, cuál es nuestro motivo de adoración principal hacia Dios. Y que Dios nos ayude y nos bendiga para tener esto en nuestro corazón todos los días. Amigos, Dios tiene un plan para ti y para mí. La siguiente parte es un mensaje musical que nos invita a reflexionar y escuchemos el llamado de Dios que tiene para nosotros el día de hoy. Vamos. He comprendido que mi fuerza como humana fue insuficiente para hacer tu voluntad. Pues tantas veces en mi vida te he fallado, que me avergüenzo solamente con pensarlo. Pero la senda por donde antes caminé, tantas heridas en ella experimenté. Mas te acercaste sin fijarte en mis errores, thank you. Después de ese mensaje musical, yo te invito ahora a que donde tú estés, te comuniques con Dios como lo vamos a hacer acá. Pastor, oremos por favor para agradecer a Dios su presencia en este lugar. Te damos gracias, Señor, por el estudio de esta lección. Gracias por tu amor concedido a nosotros. Gracias por las advertencias que nos das. Ayúdanos a tomar esas advertencias con la actitud correcta, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a tu lado, cualquiera sean las circunstancias, a ser siempre agradecidos y tener una actitud de adoración contigo, sabiendo que si pasamos por cosas difíciles o circunstancias adversas, no van a durar para siempre, Señor, sino que se van a terminar. Ayúdanos a guardar esa esperanza en nuestro corazón. Bendícenos en todo lo que hagamos de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, hemos llegado de esta manera al final del programa por el día de hoy. Hemos estudiado la destrucción de Jerusalén, pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. El próximo tema, el pacto. Te invito a que nos acompañes. Este día agradecemos al panel que ha estado con nosotros, a ese poderoso equipo. Pastor, muchas gracias. Dios le bendiga mucho. Gracias a ti, Wally, y gracias a todos nuestros oyentes y televidentes. Que Dios les bendiga. Naida, gracias por ser parte del Código Abierto. Gracias a todos y pues recordarles que Dios va a estar siempre con nosotros a pesar de todo. Israel, como siempre, un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias, Waldi, y muy contento por esta lección que fue muy maravillosa en todo este trimestre. Hemos sacado cosas hermosas en esta lección y espero que cada uno de ustedes también. Amigos, un abrazo grande desde aquí, tu programa Código Abierto. Soy tu amigo, Waldemir, y nos encontramos en un próximo programa muy pronto.